Así que el bambú crece cerca del agua. Sí, pero no siempre. No siempre. Sí, me gusta mucho agua, pero no siempre. Depende de la variedad. Sí, algunas crecen en clima frío, soportan frío extremo, sí, altitud. Plantam muito bambu aqui no Brasil, assim que eles faziam divisas de terra, assim, de território com bambu. Aí tem topos de morro, assim, com fileiras imensas, assim, de bambu, pra dividir territórios. E quebra-vento, né, também. Várias coisas.